Es momento de escuchar Palabra de Dios. Esto es parte de lo acontecido en el Congreso para Jóvenes. Game Over, de Iglesia Llaves de Sion. El tema que les quiero hablar y empezar hablando es de a qué estás jugando. Como lo acabamos de ver, es mayormente, ¿verdad? Lo que acabamos de ver es en las posiciones y las situaciones en las que nosotros nos encontramos. En muchas ocasiones nos llegamos a encontrar así. Y para iniciar, pues les quiero leer un versículo que es Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Mis emociones me están jugando una mala pasada. ¿Cuántos no hemos pensado así? ¿Verdad? En verdad, nosotros somos seres emocionales. Como seres humanos, lo que nos define es que somos emocionales, ¿verdad? En la mañana nosotros tenemos emociones, en la tarde, a mediodía, en la noche. En todo momento nos encontramos con alguna emoción, ¿verdad? Felices, alegres, contentos, motivados, enojados, tristes, deprimidos, frustrados. Y todas esas emociones las manejamos en un día, día con día, ¿verdad? Hay días que queremos comernos el mundo entero y hay otros días que queremos dejarlo todo y no queremos nada. Y es normal, todos pasamos por eso. Eso es la humanidad. Eso es lo que nos define como humanos, ser sensibles y tener emociones. Basándonos en la Biblia, cuando vamos a la Biblia, encontramos una Biblia llena de personajes emocionales. Yo no sé quiénes han leído la Biblia aquí o quiénes se han detenido en verdad a ver cada personaje de la Biblia. Es literalmente un mundo de emociones, ¿verdad? Todos los que nosotros miramos en la Biblia manejan unas emociones brutales, pues, ¿verdad? Realmente uno se queda boca abierta de todo lo que pasa en la Biblia cuando lo leemos. Y me voy a concentrar dándoles un ejemplo breve de Abraham. No sé quiénes saben la historia de Abraham. ¿Quiénes han escuchado? No. Va. Se los voy a decir muy rápido, pues, porque no es el tema, pero es para que veamos que hasta lo que nosotros miramos en la Biblia, ¿verdad? Que es el libro que nos ayuda a tener una vida correcta. Ahí también sucedieron cosas por emociones, ¿verdad? Y Abraham era un anciano, como de 90 años. Estaba casado con su esposa Sara, que era estéril. Ellos no habían tenido hijos. Dios le da una promesa a Abraham, y es que él iba a ser padre, iba a tener un hijo. Pasa el tiempo, Sara no puede tener hijos, y Sara, la esposa de él, con sus emociones revueltas, le dice a su esposo que se acostara con su sierva y tuviera un hijo con ella, y que ese sería como el hijo que tenían que tener. No era la palabra que Dios le había dado. La palabra que Dios le había dado era que iba a tener un hijo con su esposa, con Sara. Bueno, el hombre muy obediente se va a acostar con la sierva y tienen un hijo. Y a través de eso vienen un montón de problemas. De ahí, pues tienen, Sara termina desterrando a la mamá y al hijo de Abraham. Y nace Isaac, perdón, así se llama. Nace Isaac. Y al final Dios sí cumplió su palabra, ¿verdad? Sí cumplió con la promesa que les había dado, pero ellos por sus emociones revueltas se metieron a un camote que no se tenían que meter y tuvieron que pasar por un momento feo, complicado y triste que perjudicaron a más personas por no poder controlar sus emociones. Así que sí, las emociones son importantes y tengo que saber que vivo con ellas y forman parte de mí, primordial. Mis emociones toman el control de mis pensamientos. También tenemos que saber distinguir eso. Una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que yo pienso. Yo puedo estar sintiéndome hoy feliz y a base de lo que yo siento empiezo a pensar, ¿verdad? Si yo estoy feliz, mis pensamientos son cosas buenas. Si yo estoy triste, deprimida, enojada, mis pensamientos son cosas malas. Está ligado, ¿verdad? Está sujeto. Lo que yo pienso es lo que yo siento, es como yo pienso. Si permito que mis emociones se mantengan fuerte dentro de mí, va a ser la forma en la que voy a empezar a pensar y por ende va a ser la forma en la que yo voy a empezar a actuar. Si yo empiezo a pensar solo cosas malas, solo cosas negativas, es así como yo voy a empezar a actuar. Mis pensamientos dominan mis acciones, pero todo viene basado a una emoción. Las emociones las tenemos desde que nacemos. Nacemos con eso, ¿verdad? Los niños, los bebés recién nacidos no pueden hablar, pero son un mar de emociones. Se ponen a reír, se ponen a llorar y es un mundo ahí, ¿verdad? Las pobres mamás no saben ni qué hacer con los pobres bebés, pero es el mundo en el que vivimos y es cómo nos desarrollamos. Desde chiquitos, y lo que yo soy hoy, con mis emociones, con mis pensamientos, tengo que entender que lo desarrollé desde pequeño, ¿sí? Hoy, si tus pensamientos son solo negativos, son solo frustrantes, son malos, es porque esas emociones las desarrollaste desde pequeño. Pasaron cosas desde tu niñez que al día de hoy en tu adolescencia te traen ese mundo en la cabeza. Tenemos que entender eso. Y para eso les voy a hablar, pues, de mí. Obviamente, de muchas cosas que yo viví en mi niñez que me llevaron a tomar una muy mala decisión en mi adolescencia. Porque pues claramente, como les acabo de decir, las emociones no sujetas y las emociones no controladas y no dominadas llevan pensamientos extremos que te llevan a acciones extremas. Mi primer recuerdo, literalmente, mi primer recuerdo, es que mi papá se va de casa. Yo tenía 4 años. 4 años cuando mi papá se va de casa. Eso es la verdad, como les digo, lo primero que yo recuerdo. O sea, me hago memoria, lo primero que yo recuerdo es ver a mi papá irse a mi casa. Un evento traumático, ¿verdad? ¿Qué sucedió en mí? Despertaron emociones. Despertaron emociones de inseguridad, emociones de abandono, emociones de soledad, ¿verdad? ¿Qué pasó por mi mente? No soy suficientemente valiosa para que mi padre por mí se quede en casa, ¿sí? Segundo recuerdo, este no es el segundo recuerdo que tengo, pero es el segundo recuerdo traumático. Es que mi papá abusa de mí en mi niñez. Esto lo que trae a mí es: no vales nada. Distorsiona por completo el significado de amor y de valor. Distorsiona por completo mi identidad. No comprendemos. Cuando suceden estas cosas, uno pierde el sentido de la identidad. Perdés el sentido de la identidad, perdés el sentido del valor y perdés por completo el sentido de amor. Nada, todo se vuelve un revoltijo. Y el tercer recuerdo traumático es que mi papá y mi mamá se mueren. Cuando con todo lo que pasó con mi papá y se fue de la casa, pues yo... personalmente yo me aferré mucho a mi mamá. Y yo dije, bueno, yo voy a empezar a vivir por mi mamá. Tenía 12 años. En este momento cuando mis papás se mueren, yo tenía 12 años. Yo dije, bueno, en ese proceso dije, yo voy a vivir por mi mamá, ¿verdad? Mi vida se volvió mi mamá, voy a enfocarme en ella, voy a vivir para ella. Yo quería darle todo lo que ella no tenía, quería que ella no sufriera. Y enfoqué mi vida completa en ella. Sucede que cuando mi mamá se muere y mi papá, todo mi mundo se destruyó. Todo lo que yo había pensado, todo lo que había soñado, todo lo que yo había dicho, bueno, con el escape que yo había hecho, porque había hecho un escape por mi mamá, ¿verdad? Mi vida había encontrado una salida y era dedicársela a mi mamá. Y cuando se me es arrebatada, ya nada tenía sentido. O sea, literalmente yo ya no quería vivir. El siguiente año, porque literalmente mi mamá murió el 4 de diciembre, mi papá el 30 de noviembre, mi mamá los 4 días. El otro año, el año que seguía, pues yo ya no quería nada, ¿verdad? Yo me deprimí grueso, un año completo. Comía una comida al día. Y se imaginan las emociones revueltas que yo tenía, ¿verdad? Esa onda era brutal. O sea, para mí ya no, nada tenía propósito, nada tenía sentido, nada tenía razón. Y lo que viniera a mi vida, pues eso tenía que venir, ya no me importaba, ya no tenía sueños, no habían prioridades, ni había nada por qué luchar. Consecuencia de todo esto, ya en mi adolescencia, ya a mis 12 años, sin mis papás, con todo mi pasado raro y de hecho un alboroto, entro a un nuevo colegio porque me cambiaron de colegio. Entro a un nuevo colegio y entro a este nuevo colegio y me encuentro con un mundo que yo no conocía. Un mundo en los que muchos viven y en los que muchos están acostumbrados, yo la verdad no. Y era un mundo tradicional, ¿verdad? Era un mundo de fiesta, de amigos, de pasarla bien y pasarla como se la tenía que pasar, al final no importaba. Y en este proceso hay una chava, hay una mujer. No les voy a hacer larga la historia, la verdad termino siendo novia de esta persona, de esta mujer, ¿sí? Esto pasó a consecuencia de todo el montón de relajo emocional que yo me traía. Primero, se distorsionó la identidad, ¿verdad? Segundo, se distorsionó el significado de amor. Y tercero, se distorsionó el significado de valor. Nada de eso estaba en mí. Cuando yo tengo la relación con esta chava, realmente lo único que quería era yo sentirme amada, no sentirme sola y sentir que valía algo para alguien. Si se le puede llamar así, era un amor que traía condenación. La verdad, el Señor, cuando se acerca a mí y abre mis ojos, me doy cuenta en lo que yo estaba metida y me di cuenta que estaba jugando un juego que me iba a destruir. Mis emociones y pensamientos toman el control de mis acciones, ¿sí? Y esto te trae perdición y condenación en tu vida completa, ¿verdad? Que tú permitas que tus emociones y tus pensamientos empiecen a controlar tus acciones, es donde ya te perdiste, ¿verdad? Es donde ya estás perdiendo el juego y te puede ir muy mal si no agarramos onda, ¿verdad? Tengo que reconocer que actúo, que a esa edad, actuamos por emociones y no actuamos por convicciones. Realmente, dígame aquí, sinceramente de corazón, ¿quién de ustedes antes de tomar una decisión se pone a pensar en verdad y en decir, no voy a salir a esta fiesta porque va a estar fulano y tal vez me hace hacer una cosa que no tengo que hacer y eso en un tiempo me va a traer una consecuencia? ¿Quién piensa así? Va, dos. Sí, no pensamos así. Puchica, hay una fiesta, va a estar divertido, que estoy deprimido, órale, me voy. Así pensamos. No nos detenemos a analizar. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Pero ¿de dónde vienen tus emociones? ¿De qué están? ¿De dónde vienen tus emociones? ¿De qué pasado vienen tus emociones? ¿Puedes confiar en tus emociones? ¿Puedes darle el 100% garantizado a tus emociones y por eso decidir vivir y actuar por medio de ellas? No nos tenemos que dejar llevar por nuestras emociones. Y para esto no es, o sea, bueno, está bien, ya, ¿verdad? Está bien, reconozco que soy emocional, reconozco que me dejo llevar por mis emociones, reconozco que mis pensamientos están chuecos, que no tienen sentido, ¿y ahora qué? ¿Verdad? ¿Qué hago entonces? Y la verdad es que en la Biblia encontramos la solución. Yo hace mucho tiempo aprendí esto, y es que en la Biblia te enseña que le puedes hablar a tu alma, puedes hablarle a tus emociones. Y funciona, 100% garantizado. Y se los voy a leer, está en Salmo 103 y dice: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Sí le podemos hablar a nuestras emociones. Sí le podemos hablar a nuestros sentimientos. Y sí podemos sujetarlos y que ordenarlos a que se alineen a la voluntad del Señor. Yo aprendí eso, ¿verdad? Cuando ya sentía que mis emociones me estaban jugando una mala pasada, decía no, no. Y de verdad, yo lo hago hasta el día de hoy. Me detengo y digo, sujeto, de verdad, si nada se les queda de esta prédica, no me importa, pero esto que se les quede. Sujeto mis emociones en obediencia a Cristo Jesús. Y miren ustedes, se alinean, se los prometo. Se alinean, porque tenemos el poder de hablarnos a nosotros mismos. Tenemos el poder de hablarnos y de alinearnos. Pero bueno, ¿qué pasa con mi mente? ¿Verdad? Mis pensamientos pues ya también están chuecos, ¿verdad? Ya estoy pensando puras babosadas, tengo pensamientos suicidas, ¿verdad? Tengo pensamientos de querer quitarme la vida, tengo pensamientos de drogarme, tengo pensamientos de yo qué sé, ¿verdad? Cualquier cosa. Pues ¿qué hago? Pues también en la Biblia está la respuesta y es 1 Corintios 2:16 y dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren ustedes, yo cuando leí esa onda me voló la cabeza. ¿Cómo así que tengo la mente de Cristo? O sea, yo tengo la mente de Jesús y por eso yo tengo sus pensamientos. Y sus pensamientos son de bien, sus pensamientos son de amor para mi vida. Y si yo tengo la mente de Cristo, entonces también puedo sujetar mis pensamientos. También puedo controlar mis pensamientos y también puedo pedirle al Señor que me ayude a dominar eso. Sí, podemos hacerlo. Hace poco, esto es un testimonio reciente, como hace 3 semanas, yo iba en el carro y iba pensando puras babosadas, ¿verdad? Yo no sé quiénes se han detenido a darse cuenta que están pensando puras babosadas. Yo sí. O sea, cuando uno está pensando y de repente uno se queda así como, ¿por qué estoy pensando esto? Ah, o sea, yo sí. Y estaba pensando puras babosadas. Y miren ustedes, pensando esas charadas, empiezo a hablar en lenguas. Y yo me quedé, me dio vergüenza. Y oré y le dije al Señor: Señor, qué vergüenza, porque estoy pensando puras babosadas. No puedo estar mezclando esto con hablar en lenguas, pues con algo tan santo como eso. Y el Señor me habla ahí y me dice: esta es la lucha de tu carne con tu espíritu. Tu espíritu sale para que tu carne calle. Miren ustedes, a mí eso me voló la cabeza. Y entonces sí, definitivamente yo puedo sujetar mis emociones y puedo sujetar mis pensamientos, porque a eso y de eso se rige nuestra vida. Tenemos que entender que basamos toda nuestra vida en emociones y en pensamientos, y eso son lo que nos lleva a nuestras acciones, y tenemos que aprender a sujetarlas. Tenemos que entender en qué juego estamos jugando, tenemos que entender en qué posición estamos, tenemos que abrir nuestros ojos y ver con claridad qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene o hacia dónde te lleva eso? ¿Cuántas relaciones de noviazgo hay que no te llevan a nada? Hala ustedes, o sea, eso es típico, ¿verdad? Y están de novios, y, pero quieren algo serio. Y lo miran tan típico, o sea, y está bien, bueno, ay, su vida. Pero de verdad, o sea, te has sentado a analizar, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿O es que solo te estás dejando llevar por tus emociones? Solo porque sos emocional y porque te dieron ganas de tener traida o de tener traida y ya la tengo. ¿Y qué? ¿Y eso está trayendo algo bueno a tu vida? No, pero pela. Cuando ya me estorbe, la dejo o lo dejo. Sos emocional y por tus emociones no solo vas a salir lastimado tú, estás lastimando a las personas. Necesitamos sujetar nuestras emociones. Necesito quitarme la venda. Cuando no reconocemos Y eso es siempre muchísimo, ¿verdad? Eso a todos nos ha pasado. Cuando no reconocemos que estamos mal o que estamos actuando mal, o que hay algo que estamos haciendo mal y no nos queremos detener a reconocerlo, porque una cosa es que no lo reconozcas y otra es que no lo quieras reconocer. Son dos cosas, ¿verdad? Una es que sabes que está mal, pero no te querés detener a pensar en eso, porque sabes que si te detenes a pensar en eso vas a tener que cambiarlo y no quieres hacerlo. Y otra cosa es que de verdad no te hayas dado cuenta de eso. Y para eso, y si no nos damos cuenta y si no estamos viendo todo esto, es porque estamos vendados. Porque estamos vendados y no estamos viendo las cosas con claridad, no estamos viendo las cosas como deberían de ver. Y no es lo que Dios quiere. Dios nos trajo, Jesús, específicamente Jesús, nos trajo libertad. Jesús nos trajo ese privilegio de poder ver las cosas tan claras y tan palpables para que podamos tener una vida de éxito y una vida con propósito. Y eso es lo que Él quiere. Y para eso les quiero leer el último versículo, que está en Juan 11, 38 al 44. Es una historia de Jesús. El mejor amigo de Jesús, Lázaro, muere. Y Jesús estaba lejos. Jesús, después de lo que tenía que hacer, va camino a donde su amigo ya estaba muerto, murió. Y dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Jesús le responde: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crea que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Aquí vemos, yo aquí miro la vida espiritual desarrollada. Y aquí hay dos tipos de personas. Unos que necesitan ser resucitados y salir del sepulcro. Y otros que ya fueron resucitados y ya salieron del sepulcro, pero necesitan que les quiten las vendas para que se puedan ir. En aquel tiempo, la forma de preservar el cuerpo era que vendaban el cuerpo para que no se apestara tan rápido y les ponían una manta en el rostro. Dice que literalmente así salió Lázaro, vendado y con su rostro cubierto, él no podía ver nada. Y Jesús ordena a la gente que se las quite. Yo veo algo aquí curioso, y es que Jesús no le quita las vendas, muchis. No es Jesús quien se las quita. Jesús le dijo a la gente que se las quitaran a él. Yo digo, si fuera mi hermano, literalmente está mi hermano, si fuera mi hermano el que Jesús hubiera resucitado, yo hubiera corrido a quitarle las vendas, ¿verdad? O sea, resucitó a mi hermano. Y es lo que hacemos. Mucha gente no entiende la obsesión de los cristianos, porque así lo llaman, de por qué si miran a alguien mal van y quieren ayudarlo. Yo he visto gente que se estresa de ver eso. Y miren ustedes, uno solo quiere que puedan vivir. Uno los mira vendados y uno dice: yo te puedo ayudar, déjame quitarte la venda, déjame quitarte la venda, déjame quitarte esa venda que hoy no te deja ver, que hoy te hace sentir mal, que hoy crees que tu única alternativa es rendirte. Déjame quitártela para que puedas ver, para que puedas jugar el papel que te toca y jugarlo al 100%. Jugarlo con todas tus ganas, con toda tu vida, y disfrutar cada paso que esto lleva. cada paso que esto lleva. Pero también sé que hay algo y hay vendas que solo tú te puedes quitar. Porque yo me imagino, Lázaro llevaba 4 días, muchachos. Yo creo que ya habían vendas que se habían pegado a su piel. Y que cuando alguien se las intentó quitar, causó dolor. Eso haber dolido. Y ocurrió que solo él se las podía quitar. Porque solo él sabía lo que él soportaba, el dolor de estar quitando esa venda. Solo él sabía. Y hay vendas que tú sabes que están ahí. Y te digo, no te las podemos quitar. Solo tú. Porque solo tú las conoces, porque solo tú conoces dónde están y solo tú conoces lo mucho que puede doler quitarlas y el proceso que esto va a llevar a hacerlo. Pero es necesario que sean quitadas para que puedas vivir, para que te puedas ir y empezar tu viaje y empezarlo bien. No estarte tropezando. ¿Quién puede caminar bien vendado? Nadie, muchas. Nadie. Nadie, necesitas quitarte las vendas para poder caminar y para poder cumplir tu propósito. Este fue uno de los temas impartido en nuestro Congreso para Jóvenes. Game Over, de Iglesia Llaves de Sion. Para información sobre nuestro ministerio y actividades, llámanos al 6626-8497.